Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Estábamos saliendo del Hospital Interzonal de Agudos, San Aníbal, comentando la increíble aventura de Viviana, nuestra compañera, no sé si se acuerdan, bajando las escaleras carcomidas por la angustia y la esperanza, encendiendo unos furiosos cigarrillos para sacarnos ese asqueroso olor a salud de los hospitales, cuando de pronto vemos bajar de una ambulancia una camilla con Carmen. ¡Carmen! ¡Esa es Carmen!, gritó Juan Carlos. Miramos bien y sí, era Carmen, nuestra compañera de la escuela de nadie. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser tanta mala suerte? Salíamos de ver a Viviana toda enyesada por cumplir con las tareas del maestro y resulta que ahora entra Carmen, al mismo hospital, muy pálida y con la mirada perdida. Digo porque nos acercamos corriendo, casi nos tropezamos con la camilla y después la seguimos hasta la guardia y esperamos ahí afuera una eternidad infernal de 25 minutos. Juan Carlos estaba desesperado. Maldecía al maestro Nadia, a esta escuela. No podía entender cómo había tanta mala suerte, cómo por hacer las tareas del maestro Nadia uno termina en el hospital. Pero pará, Juan Carlos, no sabés lo que le pasó a Carmen. Por ahí le pasó otra cosa. Tranquilo, vamos a esperar que venga el doctor. Y fue nomás decir la palabra doctor y ver aparecer a nuestro querido y nuevo amigo, el doctor Garmondia, el que había enyesado a Viviana en la sala 28, no sé si se acuerdan. Buenas, dijo el doctor Garmondia, o no tan buenas. Ustedes son amigos de Carmen, ¿no? Sí, doctor, ¿qué le pasa? ¿Cómo está? Está bien, está bien, está fuera de peligro. Casi completamente deshidratada, pero se recuperará pronto, no se preocupen. ¡Ah, qué alivio!, dijo Juan Carlos. ¿A dónde la están llevando ahora? Al segundo piso vamos, a la sala 28 la vamos a llevar. ¿La sala 28, donde está Viviana? Exactamente, joven. Me imaginé que siendo amigas se iban a recuperar más pronto, juntas. Usted es muy buen tipo. Gracias, dijo Juan Carlos al borde del llanto. Pero el doctor Garmondia ni le contestó. Se fue las manos en los bolsillos del guardapolvo, caminando hasta el ascensor. Nosotros tomamos la escalera para cansarnos un poco y no poder hablar de nada en el camino. Cuando entramos a la sala 28 vimos que Viviana estaba dormida, pero en cambio Carmen nos miró o algo así y nos dijo hola, o algo así, en voz muy baja. Trató de incorporarse para contarnos algo de lo que había pasado, supongo. Tenía la mirada como llena de cosas y las palabras se le asomaban débiles y secas en la voz, pero desesperada por salir. Nosotros vimos que se acercaba el doctor e imaginé que nos iba a decir: bueno, muchachos, deberían irse, Carmen está muy débil, necesita descansar o algo así, pero en cambio nos dijo: pasen. Pasen, pónganse cómodos, siéntense. Y se le acercó a Carmen y le dijo: Carmen, estás muy, muy débil, muy deshidratada, pero te ruego que nos cuentes qué fue lo que pasó. Es muy probable que te desmayes en la mitad del relato, pero te va a hacer bien sacarte las palabras de adentro. A ver, Carmen, a ver, ¿qué pasó? casi le gritó el doctor Garmondia. Nos sorprendimos, pero vimos que Carmen se calmaba un poco, se incorporaba mejor, abría algo los ojos y empezaba a hablar, a contarnos qué le había pasado. A Carmen, de chiquita, le llamaban la atención las flores, tan lindas, breves, tan importantes, porque atraen a los pájaros y a los bichos para que se lleven el polen y continúe la especie. Son como el departamento de marketing de las plantas. De ellas depende la continuidad de la vida. Por más alto, ancho, longevo o imponente que sea un árbol, desaparecería en pocos años si las flores no existieran. Son muy poderosas y duran unos pocos días. Asombroso. La cosa es que Carmen, de chiquita, amaba las flores tanto, tanto, tanto que les tenía un poco de miedo. ¿De dónde salen las flores?, pensaba. Porque un día no estaban y al otro ya se asomaban los primeros pétalos y al otro se abrían. ¿Cómo ocurría eso? Esa era la parte más extraña. De pronto las flores estaban abiertas. ¿Abiertas? ¿Ocurría de noche? ¿Ocurría cuando estaba en la escuela? ¿Ocurría mientras ocurren las demás cosas del mundo, los nacimientos y las muertes, las revoluciones, las cadenas nacionales, los cambios de moneda? ¿Ocurría mientras se hierve el agua para el mate porque los amantes se están besando y para ellos el tiempo pasa de otra manera? ¿Cómo pasa el tiempo de las flores? ¿Cuándo se abren? Un día, ella tenía 9 años, vio algo en la tele, un documental sobre flores. Desde que empezó, quedó con una galletita en la mano y la boca abierta. Estaba tomando la merienda y no lo podía creer, nunca había visto tantas flores juntas, de todos los colores, de todos los países, cuando, en un momento fatal, ocurrió lo mejor, o lo peor, una flor que se abría. Ustedes habrán visto eso, esa aberración del tiempo alguna vez. En unos segundos, en una película, la flor sale del brote y se abre. Se abre. Si lo pensamos bien, es increíble. Imaginen ahora lo que pasó con Carmen, niña fanática de las flores. Enloqueció. No pudo dejar de pensar en eso. Estuvo una semana con fiebre. Después se le pasó, pero dedicó su vida a pensar en eso, a imaginarlo una y otra y otra y otra y otra vez. Ahora es una señora grande y es, como ya sabemos, alumna de nadie. Y con esta tarea de las aventuras, esto de pasar cerquita de la muerte y llevarse algo, esto de considerar la vida como una máquina del tiempo presente, encontró una idea genial: ver una flor abrirse, realizar su antiguo sueño y de paso cumplir con la tarea del maestro, vivir una aventura, la aventura de ver una flor abrirse. Estudió algo de cine, hizo algunas cuentas, y descubrió que si miraba una flor durante 10 días fijamente, abriendo los ojos un segundo en intervalos de una hora, por día guardaría en su mirada 24 imágenes de la flor. Y en los 10 días, 10 segundos de la flor abriéndose. Se entiende, ¿no? Su idea era alterar el tiempo, hacer cine con los ojos. La cosa es que se sentó en una silla cómoda al lado de una ventana, por donde entraría la luz del sol, frente a una mesa en la que había una maceta con una planta a punto de florecer. Ya tenía un brotecito. El cuello se lo ató con un cinturón al respaldo para no moverse. Puso alarmas en el celular para que sonara a cada hora en punto durante 10 días. Cuando sonara, abriría los ojos un segundo y volvería a cerrarlos, y estaría toda esa hora recordando la imagen vista. Y cuando sonara de nuevo la alarma y ella de nuevo abriera un segundo los ojos, mezclaría esa nueva imagen con la anterior, formando de a poco una película. Y así, 24 imágenes por día, durante 10 días. Un segundo de cine por día, 10 segundos en total. Todas las imágenes guardadas por Carmen en su memoria serían la flor abriéndose, en tiempo real. Real para ella, ¿no? Tenía que concentrarse bien, muy bien, no pensar en ninguna otra cosa, no perder la imagen que había visto en ese segundo, y no dormirse, no beber, no comer, no ir al baño, guardar bien cada imagen para mezclarla con la anterior y la siguiente, sin perder ni un pasito de semejante magia. Como si su cabeza fuera una máquina del tiempo, una máquina del tiempo presente. Era una gran idea la de Carmen. Vería la flor abrirse y de paso realizaría la tarea que el maestro nadie nos había pedido. Así que avisó a nietos, amigos y vecinos que se iba de vacaciones unos días, se sentó frente a la planta que estaba sobre la mesa, se ató el cuello al respaldo, puso el celular con las alarmas y cerró los ojos. Quiero decir que se durmió, en la cama de la sala 28, al lado de Viviana, que también dormía. No podía más, Carmen. Estuvo toda la noche hablando de a poco, contándonos esto que les acabo de contar en unos minutos nomás. No sabemos qué pasó, si logró o no ver en directo, en vivo, esa flor abrirse, si se convirtió ella misma en una máquina del cine o en una máquina del tiempo presente. Se durmió, Carmen. El doctor Garmondia se nos acercó y nos dijo que nos fuéramos, que la dejáramos descansar. Así que le hicimos caso, lo saludamos y le dimos a cada compañera un beso en la frente y nos fuimos con Juan Carlos. Pero yo me quedé espiando en la puerta un rato. Me genera mucha curiosidad el doctor Garmondia. Es un buen doctor. Sabemos que Viviana y Carmen, nuestras compañeras, están en muy buenas manos, pero es un tipo muy raro. Es todo un doctor, sí, tiene un guardapolvos, un estetoscopio colgando del cuello, un bolsillito adelante que dice Doctor Garmondia con un montón de lapiceras de colores, pero me da la impresión de que el doctor Garmondia usa esas lapiceras para hacer dibujitos o escribir cartas. Alguna enfermera, no lo sé. Lo que sé es que vi al doctor Garmondia sentarse al lado de la ventana y mirar la noche, pensando tal vez en la historia de Carmen y su flor, tal vez en otras cosas. Vaya uno a saber. Cerré. Y el rojo, primer color de todo, y ahí dentro pude ver las playas, y el rojo, la sangre. Silencio, lo toco con las manos y el rojo. regalos que yo te los regalo. Entreabro los ojos al mediodía y es rojo el horizonte, es rojo. Soy solo, soy uno y soy el otro. Soy rojo, mi voz destiñe ojo. Escuchamos El primer color, de Yaman y sus hombres en llamas. Tengo ganas de pedir disculpas, porque es muy complicado de explicar este asunto de Carmen, de Viviana, los problemas que tienen con el tiempo estas compañeras. Es complicado explicar la cuestión de las aventuras que debemos vivir, las tareas que nos da el maestro Nadie en general son complicadas. Imagino que usted está escuchando por primera vez este programa y no entiende del todo, y yo tengo ganas de pedir disculpas, porque no le puedo pedir disculpas, sinceramente. Porque nosotros tampoco entendemos bien este asunto. Es complicado. Ser alumno de Nadie es complicado y peligroso. Para explicárselo mejor, le puedo contar a usted, que escucha por primera vez este programa, quiénes están muy lejos de esta escuela, quiénes no pueden ser alumnos de Nadie, digamos. Por ejemplo, los que se sienten representados por un deportista que quiere desalojar una comunidad mapuche no pueden ser alumnos de Nadie. Tampoco los almaceneros que trampean la balanza, ni los que se ofenden por Evita en un billete pero no se ofendían por Roca, ni los que se dicen anarquistas pero se quejan de lo mal que anda el transporte público, ni los que estacionan tapando las subidas para sillas de ruedas, ni los que votan con el bolsillo y se sienten luego defraudados porque sus gobernantes gobiernan con el bolsillo. Y menos que menos, los que compran los sillones de la esperanza en lugar de construir las bicicletas de la desesperación. ¿Se entiende? Menos que menos pueden ser alumnos de Nadie aquellos que compran los sillones de la esperanza en vez de construir las bicicletas de la desesperación y subirse y andar. Andar hasta las alcantarillas donde viven nuestros hermanos, a ver si pueden sacarlos de ahí. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 4. Tomar con las armas, o con las palabras, o con las barbas, una inmobiliaria y convertirla en una radio comunitaria. 5. Promover por ahí la idea genial de que las palabras gorda, negro, puto y mogólico no deberían usarse como insultos.

Escuchamos de Ana Prada, Tres Llaves. Seguramente el maestro Nadie estará pensando en los siguientes temas, porque hemos vivido muchas aventuras ya, aunque falta la aventura del doctor Garmondia, que ha pedido su incorporación a esta escuela. En el próximo programa veremos qué le pasó, pero por ahora tengo para compartir algo que propuso el compañero Marto Calabrese. Son tareas extra para esta escuela. Si quieren, observen para nosotrosnada.blogspot.com, donde Marto Calabrese publica sus cosas. Les leo la primera de las tareas que ha propuesto. Encontrar al amor de tu vida, llevarlo hasta el puente de Tolosa con los ojos vendados y hacerle creer, con palabras precisas, que esos fierros oxidados son la mismísima Torre Eiffel. Después, tirar para atrás una boina de lata pidiendo un deseo. Hasta la próxima.